Yo soy aquel que fue fecundado, aquel que habitó las entrañas de su madre y mujer. Yo soy aquel que se extrañaba de luces, brillos y reflejos, aquel que sonreía y lloraba por instinto, por alegría, por dolor. Los fuegos, mi alegría, mis sueños, mi pensar, la escuela, mis juegos, los amigos, mi pensar, mi mente, mi creación, mi jugar. 12 años han pasado con subdivisiones a rabiar. 12 años han pasado y las hormonas escalan la cúspide con volcanes y torrentes brotando. El sexo hace su aparición. 9 años más y la cúpula se presenta con gozo y pensar, con pensamientos de descuido, fecundación, madurez. Una metamorfosis de 20 años que continúa. Una metamorfosis de una vida. Una metamorfosis del día a día. Yo soy aquel que fue fecundado, aquel que habitó las entrañas de su madre y mujer. Yo soy aquel que se extrañaba de luces, brillos y reflejos, aquel que sonreía y lloraba por instinto, por alegría, por dolor. Los juegos, mi alegría, mis sueños, mi pensar, la escuela, mis juegos, los amigos, mi pensar, mi mente, mi creación, mi jugar. Yo soy aquel.